con el apoteosis final de la primera entrega de Kingsman, el servicio secreto, es como damos comienzo esta tarde de miércoles en Contrabanda FM a una nueva entrega de sinaudiencia.com, ese programa, ese espacio, ese podcast contrabandista que oscila todos los miércoles entre las 8 y las 9 y media de la tarde y que hoy damos comienzo a una entrega de Sin Audiencia titulada llamada 756. Ahora es cuando Javier Cajón, que es el que entra siempre hablando en este programa y presentando y que nunca dice su nombre, presentaría a su compañero de programa Jordi, pero Jordi hoy no está aquí, está de baja, baja laboral para Jordi, está malito el pobre, pero... como os podéis imaginar, esto no es un programa de música, no se puede hacer hora y media hablando un tío solo, aunque sea un tío que tiene un montón de cosas que contar. Así que, tanto en el micro 1 como en el micro 4, tengo pues a un par de aliados para esta tarde-noche aquí en Contrabanda. En el micro 1, muy buenas tardes, Cola Blanca. Muy buenas tardes. Muy en el micro número 4, JC Halenbeck. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Que sepáis que ya os lo vamos entrando un poco en harina. Hemos puesto la banda sonora para empezar de la última canción, el último track del score de la primera parte de Kingsman, porque de la segunda parte que se estrena esta semana, pues es complicado encontrar en la red algún clip de audio que no sea de los trailers. Entonces hemos dicho, pues vamos a poner como acababa la otra y así nos da como pie para empezar a hablar de la segunda, ¿no? Que sepáis que Kingsman, el Círculo de Oro, será uno de los contenidos que tenemos para esta tarde en Sin Audiencia. Y mis compañeros de esta tarde, pues supongo que traen también más cositas. De hecho, hay alguno que está queriendo, digamos, posicionarse en el lugar y en las tareas que normalmente cumple Jordi. Espero que a Jordi no le moleste. Jordi, ten piedad de nosotros esta tarde porque estamos intentando sacar adelante un programa sin ti, aunque sea haciendo cosas que parecen de las que haces tú. No es así, Cola Blanca. Buenas tardes, de nuevo. Sí, ¿qué tal, tío? Muy bien. Desde aquí un saludo, un besito muy fuerte a Jordi, que se ponga bueno. Unos deseos de mejora ahí. Que deje de comer croquetas en mal estado. Sí, que mire la fecha de caducidad. Exacto. Y que la bechamel sea del día. Exacto, y que le queremos pronto aquí. Muy bien. Bueno, pues yo haré una pequeña acotación sobre lo que se ha hecho en el libro de visitas, que no ha habido mucho... En los últimos días. Sí, no ha habido mucho movimiento esta semana, como diría Jordi. Es que la gente ha vuelto a currar y está como, no sé, o a la escuela, y están ahí como muy ocupados y sí. Ocupadas, todos y todas. Y nos encontramos con Abel, que nos escribe desde Lima, y nos explica que, ha visto la película It, uh-huh. Y que ha quedado muy satisfecho de la misma, ¿vale? Que iba con muy pocas expectativas. Bien. Y que estas fueron superadas ampliamente. También se queja de que es difícil encontrar una película o una serie basada o adaptada de una obra de Stephen King, y también nos explica que ha visto la serie Quarry y nos pregunta si ustedes la han visto. Creo recordar que el ausente de esta tarde, Jordi, la llegó a empezar, al menos. Así que si buscáis en el buscador de sinaudiencia.com, de la página principal del podcast, encontraréis en qué programa nos hemos extendido más en hablar de Quarry, pero sí. Algunas notas sí que hemos dejado de esta serie. Por septiembre o octubre del año pasado. Que me suena que fue cuando apareció. Yo recuerdo que me enganché a verlo los primeros episodios, pero creo que me quedé en el tercero o cuarto y ya no... ¿Qué ocurrió, Mr. Halenbeck? ¿Vino otra serie más potente que Quarry y la sepultó? ¿O... Westworld. Ya te digo, ya, vale. Ya sabía yo que había pasado algo así. O sea, si me ponen, no voy a tener ni que pensar, Westworld. Vale, vale. Westworld, y además fue cuando empecé a engancharme con las series Marvel. Uh-huh. Y claro, tenía trabajo pendiente. Con el Dan Defensor y todos los amigos que vinieron después, con lo cual pues toda la trupe. Me la fui dejando porque estaba bien, tenía un punto de partida interesante, pero la encontré un poco lenta. Densita. Yo he visto el tráiler y he dicho que no pienso verla. Vale, ya has decidido que no entra en tu lista. Sí, no es de mi estilo. Sudaka y Manu69 han hablado en el libro sobre la gran pérdida de Harry Dean Stanton. Sí, que es otro de los contenidos que tenemos para este programa. Hablan un poquito sobre ellos, sobre su carrera cinematográfica. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Sote. A Sote ha hecho una reseña sobre una película llamada Little Evil, la nueva cinta de Eli Craig, que para quien no lo recuerde es el que hizo Tucker and Dale vs. Evil. Vale. Que era una comedia negra, me parece que era... películas de estas de festival de medianoche. Exacto. Sí. Y dice que no hay comedia, que no hay parodia, que no hay terror, que es una mierda, que es inquietante, quiero y no puedo, y ni me atrevo a dejar en esta cinta una versión amable de Santa Clarita Diet, en la que nada de nada interesa. Es lamentable. O sea, se queja de que sus expectativas fueron buenas con Tucker and Dale, pero con esta ha sido una mierda. Y de hecho, yo la vi... yo la he visto pasándola para adelante. Haciendo trampa. Era una mierda, sí, tampoco me ha gustado. ¿Te refieres a Little Evil? Sí, señor, vale. Orlac. Orlac se ha quejado de ir a ver la película It y que se ha encontrado pues con la típica gente subversiva de las salas de cine, sí, que últimamente nos encontramos todos. De hecho, yo he hecho una pequeña explicación sobre cuál es mi maldición yendo a ver películas. Hablo de que soy un imán para seres llamados, yo los llamo EPCs, que son espectadores por culeros, ¿vale? Que no te dejan ver la película, que comen con la boca abierta, que te pegan patadas en los lomos, que comentan la película, ¿vale? Y bueno, y que al final les dices algo y se te ríen, y es imposible, ¿no? Y si algún día dices tú, bueno, voy a hacer lo mismo que ellos, a ti sí te llama la atención. O sea, cuando están los NPCs dando por culo, no, nadie dice nada. No hay problema. Soy yo el que es el señor viejo que me quejo. Pero, sin embargo, si algún día yo hiciera lo mismo, pues estoy por seguro que hay gente que diría, cállese, señor mayor, cállese. Pero bueno, es lo que hay. ¿Y qué más? Yo en el libro de visitas también he dicho que El otro guardaespaldas es un bluff, que la gente no vaya a verla porque acaba aburriendo, y la pareja de cliché de blanco reprimido y puteado contra negrata mal hablado y cabrón, de verdad que no funciona. Las escenas de acción están de puta madre rodadas, pero el guión flaquea por todos lados. Y no la recomiendo. Mira que te lo dije, ¿eh? Sí, ya. No sé por qué me hacéis caso, tío. Y para finalizar, Orlac me da la razón. Dice, con la blanca no estás solo, no eres el único idiota, somos dos. Y Orlac por un mundo sin EPC. O sea, espectadores por culeros. Y hasta aquí lo que ha dado el libro de visitas. Muy bien. Un día la vamos a liar en un cine, ya te lo digo yo. Estaría muy bien. Yo, más que nada, porque ya sabéis que como no veo, igual acabaría dando a quien no debo. Pero vamos, un día voy a ponerme en plan justamente como el protagonista de Kingsman, la primera parte, y lo de la iglesia va a quedar en juego de niños con lo que voy a liar. Muy bien. No, decía que realmente es una maldición. O sea, mi padre me la pasó a mí y yo se la he pasado a mi hija, porque es encontrarse lo peor que vaya al cine. De hecho, a Hallenbeck y a mí nos ha pasado, porque nos hemos puesto en una sala... lo más alejado de la gente, o sea, somos unos asociales, estamos fuera del círculo de la gente, palomitera y tal y cual. Esquinaos. Y siempre vienen, mira, aquellos, vamos aquí, aquellos, vamos a por aquellos. Y siempre nos dan por saco. A por los que van a ver la película realmente. Sí, señor. Bueno, yo no sé, yo entiendo este enfado que tenéis con según qué espectadores, con los EPCs y tal. ¿Habéis probado a ir al cine el lunes? Yo he probado, y de hecho es un experimento, yo he probado ir a sesiones golfas, a sesiones matinales, a sesiones de las 4 de la tarde, y siempre me toca el EPC, siempre. De hecho, con mi mujer fuimos a ver la segunda parte del Señor de los Anillos, y me tocó una señora que me estaba explicando la película. Es decir, estamos viendo la película... Hacías cara de que no la entendías. Espera, decía, ¡ay, el orco lo ha matado! Señora, que lo acabo de ver, no me lo explique. Vale, estaba verbalizando las escenas. Exacto, vale. No, explicando para sí misma. ¡Uy, este le va a matar! Pero señora, ¿se quiere callar? Y no se callaba. Esos comentarios para sordos, no. A esta le gusta el de la espada. Aquí va a haber marro. Sí, moría Ana Rosa, aquí va a haber marro. Hombre, señora, de verdad. Y le dice que se calla malamente y no se callan, persisten y siguen. Sí. Y continúan. Y por no decirte, los que comen. Ya. Yo soy, te lo juro, no sé quién inventó el comer en el cine. Supongo que un empresario capitalista. Seguramente, pero sobre todo es asqueroso tener a alguien detrás tuyo deglutiendo, comiendo, masticando con la puta boca abierta, las palomitas. Porque además te lo imaginas cómo le saltan por fuera de la boca, aunque estés delante. Le caen encima. Y oyes, saltan por encima tuyo, las ves. Y cuando no sé, eso es la bolsa de plástico. Que, ah, sí. La bolsa de plástico tiene un funcionamiento muy sencillo, que es, la abres, haces el ruido menor posible, y para obtener el objeto de dentro, el fondo, tienes que vaciar la bolsa en tu mano, es decir, levantar de arriba a abajo la bolsa para que caiga el depositado en tu mano. Ya. No metas los dedos dentro y hagas... dentro. Sí, no puedes meter la mano dentro. Pero recuerda que aún con el tiempo algo se ha mejorado, porque ahora las palomitas vienen en estos cartuchos, cilindros, como sí. Tú quieras. Pero ¿tú te acuerdas cuando eran las bolsas de palomitas? Que además con un olor a revenido aquello, porque yo recuerdo, a ver, yo no sé las que aquí, porque aquí en Barcelona tampoco era yo mucho, venía muy poco al cine, entonces claro, yo era de cine de pueblo, programa doble y además que no salías, o sea, entrabas a las 3 de la tarde y podías salir a las 10 y allá nadie te decía, oye, sal de aquí que ya se te ha pasado el ticket. Pero yo recuerdo aquellas bolsas de palomitas que las abrías y un olor que dices, hostia, esto está hecho de antes que yo naciera. Sí, sí. Y era un plástico como, ostras, de otra no era época. Suave, no era, igual, o sea, era cartón. Pero casi. Igual no era plástico, era caucho de cuando no había plástico, no sé, para estos recipientes. Quien dice palomitas dice la botella lo sé. Con la pajita sorbiendo, ¿vale? O lo que me pasó el otro día con esta película, con la del otro guardaespaldas. La gente se reía a destiempo. Es decir, había un gag visual o un gag de guión hablado y te tenías que reír en el momento adecuado. Sino después de unos segundos, el que teníamos delante... eso tiene un nombre. Gilipollas. Se llama retraso. Bueno, no. Retraso en la reacción, me refiero. No, porque había más gente que le secundaba, se reían a posteriori, como si no hubieran paído el chiste, y luego más tarde dijeron, ¡oh, qué bueno ha sido eso! Sí, sí, lo hemos visto, pero cállate, que no oigo el resto de guión. Que siguen hablando en la película. Exacto, exacto. Que no la han parado. Y no puedo. Y me jode porque muchas veces digo, oiga, que he pagado por ver la película, no puedo oírte a ti. Una película como Aterriza como pueda sería mortal con esta gente. Mira, pues si vas a ver una película de risas, mira, ya me he reído cuando en su momento con La Máscara, me acuerdo que nos reíamos un montón. Con Ace Ventura me reía un montón y me daba igual el guión, lo que dijeran o no, porque era divertido. Pero una película en la que yo iba ya con el morro para atrás, en plan Muppet, que no me estaba gustando y que encima se reían a destiempo y con cosas de caca culo pedopis. Ya. Digo, pero señores, avancen en la trama y dejen que esta gente deje de reírse, porque si no es horrible. No es gente que tiene que ir al cine. Yo creo que tendríamos que separarnos. O sea, es decir, hacer una sala. Una independencia. Una sala. Sala para ir a... Cuidado que hay helicópteros sobrevolando la ciudad. Para NPCs y una sala para gente normal como nosotros que quiere ir a ver al cine y escucharlo, sobre todo. Pero claro, la gracia de ir al cine es verlo y escucharlo. Es lo propio. Sea en versión original o sea en doblado, porque te digo que también me ha ocurrido en versiones originales con subtítulos de gente de oír el típico comentario, ¡no me da tiempo! Y, ¿no te da tiempo a respirar y a ver la película a la vez, idiota? Bueno, es que a veces los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez. Ya, todo lo que tú quieras, pero es horrible. Que lea los labios. Bueno, que quede ahí ese pequeño, momento, digamos, pataleta. Sí, momento de reclamación de nuestros derechos como... como elementos como espectadores, ¿no? Fagocitadores de imágenes audiovisuales. Que cuando yo era pequeño íbamos al cine toda la familia, que era un acto ritual, íbamos todos inmaculados. En mi casa mi padre decía, de casa se sale cagado y meado. Y comido. Y no me jodas a mitad de película. Exacto, ya. Exacto. Ya te puedes mear encima, cabrón niño de mierda, que me decía mi padre, ¿no? Pero yo dice, o sea, y ahora no, eso no. Y bueno, eso a mitad de película. Estás viendo la película, lo más interesante, y la gente se levanta y ir al baño. Digo, ¿cómo te puedes ir al baño a mitad de película? Pero te estás perdiendo el metraje. Y aparte jodiendo... ¡Has pagado! Y aparte jodes a toda la fila que... Ya, perdón. Disculpe. No pasa nada, no. Sonríes así un poco diciendo, madre mía. Pero que... Ven con original o con sonda. Sí, sí. ¿No? Hombre, yo como excepción con mi mujer que hemos sufrido... Porque hubo una época que vimos cientos de películas porque íbamos al cine casi dos veces por semana... la única vez que tuvo que salir ella ya por emergencia fue porque estaba viendo La Tormenta Perfecta, pero claro, bueno, si estás meando y ves esta Tormenta Perfecta entre vale, tú y yo. Sí, te lo acepto, lo compro. No, correcto, no es... Pero dime que no, cuando ibas con ella le decías, cariño, voy a mear enseguida antes que empiece la película, por si... ¿vale? Es que si yo voy al lavabo es posible que vaya, pero no vuelvas. Bueno. Qué fuerte. En fin, que son experiencias que hay que poner en común también con el resto de gente, de espectadores, de espectadoras, y que quizás vamos a encontrar más gente que le pasa lo mismo que a nosotras. Sí, sí. Y ojo, porque yo de joven también hice las mías. A ver, que sí. Hombre, yo he fumado en el cine. Cuando se podía fumar. Ahí lo dijo. Bueno. Ahí lo he dejado, fumando en el cine, viendo 9 semanas y medias. Con el cigarrito. Bueno, ahí. Yo hice. Joder, hice algo, para ponerse a fumar, hice algo con 9 semanas y media que no he vuelto a hacer nunca más. Ajá. Que es ir a ver una película de esa categorización de edades, teniendo pues como, no sé, como un montón de años menos de los necesarios para poder ver la película. ¿Fuiste solo o fuiste acompañado? Fui con otro colega de clase, pero éramos los dos igual de pequeños. La cuestión es que la taquillera hizo vista gorda aquel día en, con el carné, digamos. No sé, no me preguntes por qué, supongo que porque quería recaudar más. Éramos los únicos niños de la sala, también te lo digo. Pero bueno, esto no sé a qué venía. Teníamos estrenos esta semana. Sí, hay dos estrenos sin audiencieros. Vale, vamos primero con el que no sabemos mucho de él, que vale. Es el de los de sí. Las de estos muñecos que son automontables con que se encajan, ¿no? Macho, sí. Hembra, las piezas ahí. Se llama la Lego Ninjago película. Vale. Vale. Es una película que dura 1 hora y 42 y es una película basada en la serie de televisión de 2011. En la que la tierra lejana amenazada por la oscuridad, en este lugar llamado Ninjago, las fuerzas del bien y del mal tendrán que enfrentarse. O sea, típico y tópico, película de Lego, que a mí no me hace ni puta gracia, por cierto. No sé si. Creo que Jordi ha visto alguna de esas de Batman y todo. Yo os iba a preguntar que si tenéis alguna experiencia no. Lego. Uf, yo de vuestros... las series de. Algún episodio he visto de estas de Lego Star Wars. Algún episodio. Pero bueno. No, yo ni eso. Yo es que. Alguno en la Disney que lo he visto. Claro, pues, yo es que lo que. Hija, pero no... como a priori, sin haber catado este tipo de material, a mí me surgen muchas dudas sobre la viabilidad de estos proyectos. Pero claro, ya van dos en poco tiempo. Claro, la Lego... algo de éxito deben tener, ¿no? La Lego película. La Lego película tuvo un éxito. La Lego película, luego no era solo la de Batman. Hicieron la de Batman, sí, pero creo que la de Batman ya no ha sido tan. Entonces son como spin-offs de la Lego película general, ¿o qué? O... No, en este caso no. Se supone que son historias diferentes que no tienen sí, nada que ver. La otra no. La otra es un spin-off de la original de superhéroes, que es solo Batman. Vale. Que es ridícula. Yo no sé si la vi y dije, es ridícula. Okay. Y esta es de la franquicia que tienen con los Ninjago. Que es otra línea de producto que tiene la marca de juguetes. Exacto, que... son cuatro ninjas, tipo, ¿alguien suena a cuatro ninjas? Tortugas ninja, bueno, cuatro ninjas, pues eso. En un mundo o haces cuatro o haces siete. Sí, no es hay que camino medio. Ni tres ni seis. En el que anda a luchar contra el mal. También es muy, muy manido la historia. Pero... bueno, pues ninjas de palitroque en forma de muñeco por ahí por las pantallas. El segundo estreno sin audiencero es ese que ya hemos os imagináis. Estado. El círculo dorado de Golden Circle en inglés. Y el segunda entrega de Kingsman... con Matthew Vaughn de nuevo en la dirección. Matthew Vaughn que, os recuerdo, y esto es un poco de orgullo mutante, por decirlo de alguna forma, es el director que, para mi gusto, ha facturado hasta la fecha, hasta 2017, la película de mutantes más guapa hasta el día de hoy, que es X-Men First Class. Ya veremos a ver si en el futuro alguien la levanta, la cota de alto nivel que dejó ahí Matthew Vaughn. Uh-huh. Pero bueno, a día de hoy, pues está por ahí batir está. ese récord, ¿no? Ese registro mutante en formato audiovisual. La cuestión es que con el Círculo de Oro pasa un poco como con X-Men First Class, y me voy a explicar. Y es que a nivel general, a rasgos generales, no es que Kingsman, el Círculo de Oro, sea una mala película, sino que tiene un poco la, vamos a decir, maldición, empalmando un poco con las maldiciones de Cola Blanca, de ser la segunda parte de una primera parte que es muy buena, podríamos decir casi insuperable. Entonces, el problema principal de la segunda parte de Kingsman es su primera parte, no es la propia Kingsman, el Círculo de Oro. Esto, por eso he empezado explicando un poco el rollo de los X-Men First Class, porque parece ser que el propio Matthew Vaughn pues no se puede superar a sí mismo. Es un problema. A veces llegas a unas cotas de genialidad o de originalidad que son muy altas y, evidentemente, pues aquí en Kingsman, el Círculo de Oro, sí que hay un resentimiento al respecto de esa primera parte. O sea, todo lo que... todos los, digamos, caracteres, todos los tipos de resortes originales que tenía el servicio secreto Kingsman, pues aquí lo primero ya se han perdido y lo segundo han intentado no resetear, pero sí un poco hacer un borrón y cuenta nueva para tener un nuevo campo en el que volver a irte por las ramas y que se te vaya un poco la olla en el guión. Y no ha acabado siendo el resultado pues tan fresco o tan original como fue la película primera. Realmente si la primera película no existiera, Kissman, el Círculo de Oro, estaría hiper recomendada por mi persona. Pero, siendo que existe, ya os tengo que advertir que, sin ser una buena película, que lo es y que tiene sus cosas interesantes, queda sensiblemente por debajo de Kissman, el Servicio Secreto. Ya os adelanto. Y eso que, a pesar de todos estos comentarios un poco destrempantes, podríamos decir, pues hay un, por ejemplo, pues un reparto bastante espectacular en el Círculo de Oro, ¿no? O sea, de hecho, heredamos a unos cuantos personajes de la primera parte, casi todos los principales, podríamos decir. De hecho, en los carteles hay un pequeño spoiler presencial de uno de los personajes de la primera parte que no debería salir en el cartel, pero bueno. Es que en el tráiler ya salía, ¿eh? Ya, bueno, yo, sorpresa, claro, sí. No vi el tráiler y no sabía que el señor Colin Firth, pues, aparecía de la forma que aparece en la segunda parte. El quien haya visto la primera o la recuerde cercanamente ya sabrá que el personaje de Colin Firth tuvo cierto problema de salud en un momento de la película. Indispuesto después de salir de la iglesia. Sí, sufrió una indisposición ocular, además. Sí, bueno, es lo que se ha visto. Y bueno, y también tenemos pues al otro coprotagonista, a Taron Egerton, que repite el papel de Exi. Y también tenemos a Mark Strong, uh-huh, que de nuevo pues está haciendo, digamos, la tarea de aquí de, no ya de entrenador de Exi, sino de compañero de trabajo de Exi, porque claro, Exi ya ha quedado, después de la primera parte, integrado en Kingsman como un agente de pleno derecho, y pues aquí Mark Strong lo que le hace es un poco su tareas de apoyo táctico, con el pinganillo y ayudándole en sus misiones de campo. ¿De qué va más o menos el Círculo de Oro? Para centrarnos un poco en la trama y hablar un poco más después del resto del reparto, porque los demás que no he nombrado hasta ahora del reparto son, digamos, personajes y actores y actrices que interpretan personajes que vienen ya exclusivamente para esta segunda parte. Y es que, pues después de todo el percal que se nos presenta en Kissman Servicio Secreto, aquí lo que tenemos en la segunda parte es la aparición de una nueva amenaza mundial, no vamos a decir supervillana, es villana a secas porque es una persona de carne y hueso, pero sí es una señora que decide poner en jaque el gobierno mundial, a.k.a. el gobierno de los Estados Unidos, a través de una jugada maestra relacionada con el tráfico de drogas. No voy a decir en qué consiste para no chafar mucho. Con ello también toda la infraestructura, digamos, estructura a nivel personal y logístico de Kingsman sufre un ataque inesperado que consigue casi borrar de un plumazo a toda la organización. Estoy hablando del primer cuarto de hora de película. Esto quizás no se debería contar, pero si no, no puedes contar el resto. Son los 15 primeros segundos del tráiler. Vale, ahí te he visto tú también. Sí, sí, totalmente. La cuestión es que a raíz de este ataque que deja pues casi borrado de la faz de la Tierra a Kingsman y cualquier persona que tenga que ver con ella, pues los pocos supervivientes deciden volver a la acción, pero buscando algún tipo de apoyo que ya no tienen a nivel de logística y de organización que les encubra. ¿A dónde irán a parar? Pues a otra organización que está en otro país del mundo, un país que está al otro lado del Atlántico, que es los Estados Unidos, y en el que existe una especie de organización paralela, prima hermana de Kingsman, pero en las tierras del whisky del sur de los Estados Unidos. Esta organización se llama, si no recuerdo mal, Statesman, uh-huh, y Kingsman, Statesman, uh-huh, ya sabéis, ¿no? El mismo rollo. Y a través de este contacto con esta organización, pues los supervivientes de Kingsman intentarán volver a rearmarse e intentar pues contrarrestar esa amenaza mundial de esa villana que recibe el nombre en la película. Ahora os lo voy a decir, tengo que mirar la chuleta porque si no, no lo sé decir. Poppy Adams, la supervillana, que está interpretada por, sorprendentemente, Julianne Moore. Ah. Porque si algo tiene el Círculo de Oro es que, igual que en Kingsman Servicio Secreto, teníamos a un actor muy serio y muy de actuaciones muy graves, como es Colin Firth, desencasillándose de esos registros que tiene, la verdad es que lo que ocurre es que aquí Julianne Moore pues, le pasa un poco lo mismo. Realmente ella tiene que verse en un tipo de situaciones, en un tipo de actuación en la que yo al menos no estoy acostumbrado a verla. Entonces, como que sí que cumple ese papel un poco de, podríamos decir, de desencasillante, ¿no? Esta función para Julianne Moore, como lo hacía Servicio Secreto para Colin Firth. Claro, ¿me he explicado bien? Sí, sí, sí. Vale, o sea, vale. No es que a veces, cuando estoy haciendo dos cosas a la vez, a veces se me va un poco. No es el típico papel de villana excéntrico y tal, sino que es distinto. No, no, es una villana que quiere conquistar el mundo. Me refiero que en ese aspecto sí que va un poco en la línea habitual. Pero lo que me refiero es que Julianne Moore está, digamos, acostumbrada a hacer papeles muy, muy rigurosos, muy serios. Aquí es una villana desfasada. Vive en una selva del sureste asiático. No voy a decir qué condiciones, pero con su parcela de selva adaptada a sus gustos personales, podríamos decir. No sé si en el tráiler sale algo de esto, no, pero, no pero, es, pero es muy curioso, cuanto menos. No, no, en absoluto. ¿Vale? Luego, y ya continúo un poco con el reparto exclusivo del Círculo de Oro, después de también de Julianne Moore, pues tenemos a esa que me has nombrado con la blanca antes, que es Halle Berry, que es una de las agentes de Statesman. Luego también tenemos a un tal Channing Tatum, que no sé quién es famoso este, porque es un ceporro de tío. ¿Este ha hecho alguna película buena? ¿Cómo se llama el de Tabú? ¿Es el mismo o no? ¿La serie es Tabú? No, son iguales, ¿eh? Está yendo, no. Es el mismo molde. Channing Tatum, salía en... A ver, así... Voy a mirar internet, a ver. Es el actor aquel que hizo la versión de Infiltrados en la universidad y en el colegio. Sí, ya, sí, pero... así, que era la versión de la serie de televisión del Johnny Depp, perdón. Sí, sí, un musculito sale al lado. Sí, sí. Después también hizo un par de papeles de como de tíos de estos que hacen striptease. Vale. No Magic XL. Magic Mike XL o algo así. ¿Tiene algo que ver con Tatum Padres? No. No, no. Pues no lo sé. Tatum sería... Hija. No, sí, quiero decir, Tatum es el nombre de la hija de ah, es verdad. Tatum O'Neill, es verdad. Tatum O'Neill, creo, ¿eh? ¿Tiene algo que ver con Tatum O'Neill? Yo creo que no, ¿eh? El nombre, ¿no? Vale. No, porque... No, correcto. Como mucho, no sé si tuvieron un hijo con el... Lo pensaba con el tenista, porque... La Tatum O'Neill, recordemos que se casó o estuvo liada con el... ¿Cómo se llama? Con el John McEnroe, la bola entró. Hizo una especie como en la época aquella que hicieron películas de hicieron dos películas casi del mismo tipo que eran ataques a la Casa Blanca. Uh-huh. Una era Objetivo la Casa Blanca, que después se llamó, hicieron una segunda parte que era Objetivo Londres. Pues vale. La otra, en la cual el que hacía presidente de Estados Unidos era el actor negro este. Pues ahora... ¿Cuál de ellos? ¿Samuel L? Sí, no, no. El que ganó el Oscar por haciendo de Ray Charles. No, el que hizo el que ganó el Oscar por sí, por hacer de Ray Charles. Sí. Vale, es que ahora no me acuerdo. Pues ese hacía de presidente de Estados Unidos. Que canta también, sí. Es que ahora no me acuerdo cómo se llama ese actor. Que ganó el Oscar, ¿no? Ganó el Oscar por hacer de Charles. De Ray Charles, sí. Bueno, pues esa es una de las películas que hizo el Channing Tatum este. Vale. Y luego también salía en la primera de la película de los GMN. No, los... G.I. Joe, la primera. La segunda salió un poco al principio, pero recordemos que por un accidente pues desaparecía su personaje. Tú hablas de Jamie Foxx, el negrata. Ese, vale. El negrata es Jamie Foxx, vale, correcto. Vale. Prueba conseguida. Bueno, la cuestión es que yo os preguntaba, porque es que es este señor, el Tatum este... A ver, no es que tenga un papel muy importante en la película, pero sí que... A mí me ha dado una sensación como de que está metido con calzagorras. A ver, tiene un papel un poco así de tarugo, que ya le pega al hombre, ¿no? Por su complexión física, sus dotes actorales y tal. Pero claro, no lo tenía yo muy fichado y digo, joder, este, como lo ponen también en los nombres de arriba del cartel, que es donde ponen a la gente famosa, digo, a ver si este va a ser un tío un elocuente actor y me lo he perdido por el camino. Gracias por la aclaración. Ha hecho películas de este estilo, digamos. Bueno, luciendo pues eso, cuerpo bonito y serrano. En cualquier caso... Nos chivan por sí. Vía interna, Jamie ¿Qué? Foxx, un señor que está... Vale, un señor que nos está... perjudicado. Es como Mark Strong trabajando en la sombra para EXI, ¿no? Nos está haciendo apoyo logístico desde casa. Bueno, en cualquier caso, después de Channing Tatum, en el reparto del Círculo de Oro, lo voy a acabar ya, porque si no llevo media hora ya hablando del reparto del Círculo de Oro. Hay... digamos, dos, y me toco las tetas cuando digo dos, incorporaciones muy mediáticas, por diferentes razones, al reparto, y que no tenían ninguna comparación de mediatismo en la anterior entrega de la saga, ¿no? Que por un lado es la presencia de Jeff Bridges, que últimamente se está prodigando en papelitos así como que para dar... categoría, algunas producciones. Para cobrar el cheque, vamos. Bueno, pues para poner su cara. Él es uno de los jefazos de los statesmen, ya os lo podéis imaginar, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que para mi gusto y para figurar en la cabecera del cartel, pues sale demasiado poco. O sea, es una de las cosas que le podría criticar también al Círculo de Oro, y es que la presencia de algunos nombres en el reparto está poco utilizada, para mi gusto. De hecho, he visto incluso alguna foto promocional del personaje de Jeff Bridges como en acción y tal, pero solo salen en una mesa hablando al final, ¿sabes? O sea, no sé. Que hace como una especie como el personaje que hacía Michael Caine en la primera. Que también salía muy poquito. Sí, es un poco así, sí. Que salen varias escenas, pero rollo... Es que aquel salía casi... Yo creo que si no todas, casi todas las escenas son en el mismo sitio. O sea, sentadito y en una reunión... Pues esto va por ahí, un poco. O sea, tiene muy pocas apariciones. Y luego el otro nombre mediático que figura en este colapso estelar, que es el reparto del Círculo de Oro Kingsman, es... el cantante y compositor Elton John. ¡Hondia! Que diréis, ¿qué hace este hombre aquí? ¿Qué hace este hombre ahí? Pues hombre, es británico. Pues hace de sí mismo. O sea, de hecho, no es que se haya puesto a actuar ahora este señor, sino que al ser una celebridad en el mundo, digamos que sufre las consecuencias, y esto es un pequeño spoiler, de la megalomanía que tiene el personaje de Julianne Moore, que es la Poppy Adams, y que pues le secuestra para que le haga shows privados. Pensé así, que se había convertido gratis en un musical la película. La sorpresa de la película es que sale Elton John cantando en plan Disney, canciones de... Ya. No, bueno, sale en algún momento cantando, porque sería inevitable que Elton John saliera cantando, esto también es otro spoiler, pero que sepáis que sale haciendo más cosas que no son cantar. Ah. Y diréis, ¿qué puede hacer este hombre con esta edad que tiene? Me corro unas cuantas, pero no puedo decirlas por el micro. Bueno, pues que sepas que esas no. ¿Te acuerdas los gerbos? ¿Aquella historia de gerbos? Dime qué. No, déjalo, ya está. No sigas por ahí. La cuestión es que sepáis que... Se cambia de peluquín muchas veces. Que aporta algo más a la trama, que lo sepáis. Y que en algún momento incluso sorprende por lo que le toca hacer en alguna de las escenas. Oh. Y no voy a decir nada más porque me voy a empezar a tirar la lengua. Es una de las sorpresitas que tiene un poco el Círculo de Oro. Elton John saves the world. Digamos que ayuda o intenta ayudar, ¿vale? No voy a decir nada más en eso que acabas de decir tú, Hallenbeck, JC. Ya no vamos a verlo, ya lo hemos dicho. Ya está todo bueno, dicho. En cualquier caso, y englobando un poco mi comentario, ya vamos un poco a cerrar el Círculo de Oro, sí, de una puñetera vez, y vamos a seguir con otras cosas. Por valorarla así en plan en conjunto, yo diría que la segunda de Kingsman tiene, sin hacer spoilers más de los que ya hemos hecho, tiene bastantes momentos aislados que son bastante buenos o incluso brillantes, podríamos decir. Escenas de acción, ocurrencias, cómica desfasada que tiene garra... Pero que esos, digamos, destellos que tiene aislados no acaban de formar un conjunto. Es lo que le falta. Le falta un poco de cohesión a la historia y le falta, para mi gusto, también explotar algunas ideas de guión que, para mi gusto, pues nos las han enseñado y poco más, y se le podía haber metido el dedo mucho a ese tipo de conceptos de guión. Y ya con esto acabo, está relacionado con el personaje de Julianne Moore y su afán por querer conquistar el mundo, y también con la puñetera organización americana de espías al margen de las agencias, que son los Statesman, que tampoco se le acaba de sacar toda la punta que yo creo que se le podría haber sacado. Bueno, la tercera parte. El rollo de los choques culturales y esas movidas. Eso se, o sea, parece que sean colegas de siempre y son de mundos opuestos prácticamente. Gentleman contra vaqueros de rodeo, o sea... Es Cocodrilo Dundee, ¿eh? Ya. Pues, no, pues, el pez llamado Wanda. Pues es que no le sí sacan suficiente, o sea, es que solo rozan la superficie de ese choque cultural. Entonces, ¿crees que esta segunda parte la han hecho para un mainstream, o sea, para más público? ¿Ha bajado el tono gore de la primera? Sí. Ya son para todos los públicos, lo han hecho un poquito más blanco, más, lo han, más suave. Lo han suavizado totalmente, estoy convencido. Y de hecho, fliparéis quienes vayáis a verla con algunas, digamos, relaciones entre personajes que continúan después de lo que ha ocurrido en la primera. Y diréis, pero si en la primera pasaba esto, ahora están de esta forma. Vale. Concesión a, sí, al gran público. Yo, a ver, yo soy, os lo reconozco y me jode decir esto en público y en privado también. Yo soy fan de Matthew Vaughn, pero aquí yo me he llevado una pequeña decepción, a pesar de que la película, repito, no es mala ni deja de entretener y se puede visualizar tranquilamente, pero yo esperaba otra cosa. Así os lo digo también. Yo qué sé, ¿qué le vamos a hacer? Tío. ¿Hay escena post-créditos o algo? No se sabe. Pues es... Todo Dios en el pase de prensa se quedó hasta que se fundió la pantalla en negro y no salió nada. Igual en la copia de que va a salas, cine, igual sí, porque yo se me hizo muy raro, eso sí que es verdad con la blanca, que yo siempre me quedo al final por defecto ya, pues porque también espero que se vacíe la sala y así me voy yo a mi bola. Pero es que se quedó tanta gente hasta que yo me tuve que levantar que dije, pues aquí qué pasa, que están esperando algo. ¿Han leído algo? ¿Han hecho un, yo qué sé, un spoiler en internet o algo? ¿O han avisado? No, pues no había nada, en fin. No salía el Capitán América diciendo que hacía no, un no. ¡Qué malo eres! Bueno, yo esperaba algo, la verdad, porque así... Porque realmente la tercera ya está en preproducción. Ya también todo se ha dicho, ¿no? De paso, que hay Kingsman 3... Independientemente de cómo le vaya a la Kingsman 2, ya está en... ¿Pero la dirigirá él o no se sabe eso todavía? ¿El Matthew Vaughn? Parece ser que sí, que va a seguir. O sea, es que igual pues este hombre ya se ha acomodado a la franquicia o yo qué sé. Vale, yo digo que será con el servicio secreto ruso, va, con alguna agencia rusa. Hombre, sería una obviedad, ¿no? Con el mexicano tienen que arreglar el tema del muro y esas cosas. También. Porque español no hay, ¿no? Aquí sería un poco horrible. No, sería la tía. ¿No? Filemón, Kingsman, madre mía. Hombre, crossover, tío. Ahí. Sí, sí, siempre, sí. Yo siempre he deseado crossovers. O Anacleto. O Anacleto. El hombre este, ¿cómo se llama? El de Cuéntame. Manuel Arias. Sí, codo a codo con los agentes de Kingsman. Ahora me acaban de venir las imágenes del cuarto de hora que pude ver hace poco de la película. De Anacleto. De la cual aguanté y dije, hostia. No, yo la vi entera. Yo la vi entera también. Yo aguanté pues, como un campeón, contáis, a pesar de que me podría haber levantado. ¿Eh? Contáis con mi simpatía, como decía Ash. Contáis con mi simpatía. Es muy simple, la ves y tal como la ves la vas perdiendo. Ya, la cabeza la vas borrando, ¿eh? No, es un autoborrado y ya está. No. Correcto, vale. No hay problema. Bueno, pues si os parece, dejamos momentáneamente, no sé si volveremos, porque como aquí en esta tertulia sin audiencera, se va y se viene de los lugares como le da la gana a los contertulios, pues... se sabe dónde empieza, pero no dónde acaba. Exacto. Dejamos aparcado el Círculo de Oro, la segunda parte de Kingsman, y si os parece, vamos con esa pérdida que hemos tenido esta semana dentro del mundo del cine, de uno de esos nombres que quizás no es de los más famosos, pero sí de los más currantes, que es algo que de lo que se podría destacar un poco de la carrera y de la biografía y filmografía, por supuesto, del señor Harry Dean Stanton, que murió creo que el pasado 15 de septiembre a los 90, 91 años, ya es un hombre ya muy, ya tenía una edad, muy sí, entrado sí en edad, pero que un señor que te pones a mirar sus referencias en IMDb y deja a muchos Johnny Depps a la altura del barro en un momento dado, ¿eh? Y por decir un nombre sí, mediático. No, es una pasada. O al Channing Tatum o a cualquiera. Estamos hablando de alrededor de 200 reseñas. Ya. Entre, eso sí también hay que puntualizar, sí, vale, películas y series de televisión, claro, porque ha habido épocas en las que el señor Dean Stanton hizo muchísima televisión. ¿Premiado? ¿Sabes si estuvo premiado? En algún momento creo que le premiaron, pero si te digo la verdad... No estuve mirando hasta... La verdad es que voy a tener que mirar una chuleta que tengo aquí, ¿vale? Porque sí que he visto yo algo de algún premio, pero no sé si es un premio menor. Si es retorno secundario, a lo mejor tiene alguna mención, o sea, o algo. A ver, como hacía bastantes apariciones, sobre todo en los años 60, en cualquier serie del oeste que se preciara, y podemos asegurar que en los 60 hubo muchas, tenía no una, sino como al menos 5 o 6 apariciones. O sea, igual aparecían un episodio en cada temporada. Los rasgos físicos de ese hombre eran el típico malo del oeste, o sea, esas cicatrices, ¿no? ¿Tiene cicatrices o...? Bueno, es que ciruela, era muy, muy, muy delgado, era un actor muy delgado, muy duras. Era un flaco y era así un poco pues con nariz aguileña, así como pues eso, aguiluchillo, ahí el hombre. Y de hecho, pues si nos ponemos en plan bibliógrafo, para encontrar los primeros trabajos en la tele, por supuesto, del señor Dean Stanton, nos tenemos que remontar a los años 50 del siglo XX. Me refiero que es un señor con una trayectoria que casi abarca, yo qué sé, 70 años prácticamente. Tranquilamente. Casi 70 años. Y la verdad es que, pues aparte de todas las multitudes de series que entre los 50 y los 60 estuvo un poco ahí, digamos, aportando su cara para personajes sobre todo muy secundarios y de actuaciones de reparto, pues entre todos esos trabajos televisivos podríamos decir que en 1960, por dar un dato ya de algo más cinematográfico que no sea la tele, él hace un papel, creo que de cazador de esclavos, en Las aventuras de Huckleberry Finn de Michael Curtis, que es, digamos, igual uno de los títulos, al menos de los que a mí me ha sonado, de los de la primera parte de su carrera, que sean así un poco relevantes. Y realmente no será pues hasta finales de los 60 cuando se le va a empezar a ver más habitualmente en el cine, ¿no? O sea, entre los 50 y los 60, las dos décadas bien a tope con la tele, pero al final de los 60 participa en El calor de la noche y en La leyenda del indomable, que son dos pelis que le suben un poco la cotización, la popularidad, y que eso junto al trabajo de la tele pues le hace un poco subir enteros en la industria. Entraríamos en los 70 y cuando queráis me interrumpís para aportar cosas, porque yo aquí tengo pocos datos. En el 70, en el 70, Harry Dean Stanton participa en una mítica película, mitiquísima para la mayoría, por no decir la totalidad de la gente que estamos hoy en el estudio. Hombre, 1 de Contrabanda. Te veo venir. Que es Los violentos de Kelly. Y que sí, me suena a mí eso. Sí, te suena, ¿no? ¿Alguna vez la has visto nada, esta? Nada. Quizás igual tienes un DVD e incluso un VHS en casa de esta. Pero bueno, yo tengo la banda sonora, que lo sepas, en vinilo. Y después de este comienzo en los 70... En el año 70 en concreto, pues después se podrá ver la jeta también de Harry Dean Stanton, tanto en la peli de Sam Peckinpah, Pat Garrett y Billy the Kid, como en el Dillinger de John Milius, o el Padrino 2 del señor Coppola, hasta llegar al año 79, donde quizás se mete en ese papel que quizás también, a pesar de ser secundario, le dio mucho más... proyección, si cabe, que ya la tenía, que es su papel, su intervención en Alien, el octavo pasajero. Correcto. ¿No es así, chicos? Correcto. No sé si me he dejado algún dato entremedio y tal, porque, porque realmente, o sea, es que este hombre yo creo que tenía un clon. Porque, no sé, es que en el mismo año puedes... Se multiplicaba. Puedes ver 3 o 4 referencias que dices, pero vale que eran corticas y tal, y que el tío pues igual se apañaba con la agenda, ¿no? Y iba y venía y se lo curraba en plan logístico y tal, pero es que realmente es apabullante, sobre todo hasta que entramos en el siglo XXI, pues la cantidad de material que tiene este hombre. No sé si os parece que entremos en los 80... Hombre, yo antes que nada quería comentar... Sí, por favor, párame cuando quieras, sí, porque yo voy con la moto. Es un dato curioso que estamos que ya se inició con tristemente con la muerte de John Hart, con el tema de la película Alien. Hay quien piensa en maldiciones. Hombre, a ver, ya cuando solo había muerto un actor, con John Hart, ya empezaron a hablar diciendo, ostras, que es que es el primer personaje que muere en la película. Sí. Ya sé que esto es un spoiler, pero a ver... Es un spoiler del 79. Estamos hablando de Alien, ¿eh? O sea... quien no haya visto Alien, o sea, puede que no esté escuchando el programa que debería estar escuchando. Exacto. Ya te digo. Creo que me da la sensación, pero bueno, igual me equivoco. La cuestión, que justamente el siguiente personaje que muere en la película es Harry Dean Stanton. Con lo cual, yo ya incluso no sé en qué sitio puse un mensaje como diciendo, Tom Skerritt, cuídate. Cuídate porque, además es un actor que también ya tiene su edad. Tiene una edad, sí. Recordemos que Tom Skerritt, no sé la edad ahora aproximadamente, pero recuerdo que uno de sus primeros papeles principales fue en MASH. No hay problema, lo ponemos en la necroporra y ya está. Y así claro. Seguro sí, que no sí, va sí, no, es la opción que también barajé de ponerlo en la necroporra, pero bueno. Y así lo salvamos un poco. Porque esa sería la... Y sí, a ver, yo el Harry Dean Stanton, el que tengo yo más recuerdo es sobre todo en películas de los 80. Claro, como alguna de Carpenter, ¿no? Igual. Por supuesto. Bueno, cuéntame. Hombre, estoy hablando de Christine. Mira, eso no la tenía que pero ver. Alguna más también, ¿eh? No solo esa. Hombre, tenía un papel también importante en 1997, Rescate en Nueva York, bien, efectivamente. Bien. Y de hecho, pues participó en alguna otra película de género sinaudiencístico, también como, ¿os acordáis de Amanecer Rojo? Sí, esas invasiones. La original, porque hay una versión de hace... No, claro, esta es de la de los 80. Vale. La del videoclub, de en cinta. Es John Milius, ¿no, también? Pues si te digo la verdad, sí, ahora sí. No me acuerdo, pero, sí. Pero podría ser. Si no es el director, es el guionista. Vale, sí, porque es una idea muy Milius también esa. Sí, la de... hombre, en esa época lo tachaban de fascista, a poco que se ponía a hacer cualquier cosa era un fascista. Sí, pero bueno, lo que también hizo el señor Dean Stanton... En los 80 fue participar en producciones más serias y más de estas de filmotecas y de pelis de hablar y estas cosas, que sí. Una cosa no quita la otra, que se pueden hacer películas de todo, que no lo estamos criticando. Pero claro, quizás en los medios más generalistas a su figura como actor pues se le destaca por estas pelis serias, no por las otras. Uh-huh. Y por decir algunas, pues aparece en Corazonada, de Coppola también, aparece también en París, Texas, del señor Wenders, ¿no? Ahí es, digamos, la que está considerada como su único papel protagonista vale. En el cine. Porque mira que tiene referencias y solo tiene un protagonista. Ya, pero sí, y además con esa imagen de él andando ya por aquellos parajes del Valle de la Muerte, me parece que es, o bueno, aquellas carreteras rectas de donde salían las películas de John Wayne. De Arizona. Exacto, pues... Y de hecho, pues... Gorra, que, bueno, no sé si es la misma gorra que llevaba en Alien, pero bueno, le cogí el tranquillo. Se parecía un poco, al menos era como azul o gris, que me refiero a que... No, era roja, me parece. Era roja, ya, hombre. Joder, qué mala memoria. A ver, igual estoy fallando, pero me suena que la de París, Texas es roja, vale, y ahora estoy pensando en la de Alien. Es que a mí me suena que la de Alien era azul, pero bueno. Azul. Vale. Correcto. Memoria colorimétrica. Pero bueno... Que como era muy oscura, ya sabes que había alguien... Que la mía es muy mala también, ¿eh? Tampoco te flipes. Pero bueno, también, yo qué sé, la última tentación de Cristo también tiene un papel ahí de alguno de esos personajes bíblicos que acompañan al... ¿Era el Willem Dafoe? ¿Era? Sí, Willem Dafoe, sí. En el 84 te dejaste Repoman. ¿Lo has visto? Ah, Repoman. Es interesante. No, yo he visto Repomen. Repoman sí. No la he visto. Esa es interesante. Además, sale con el Martin Sheen, el hijo, digamos, el Emilio Estevez, súper joven. Vale. No Charlie Sheen. No. ¿Eh? Charlie Sheen, no. No, Emilio Estevez es el Emilio que aparece Estevez. En esa película. Vale. Pero además súper joven, es de las primeras películas que hizo. Era una película curiosa. No sé si era del director, no sé si era el Cox, uno de los Cox o algo así. Ni idea, no sabía que había dos, Repoman y Repomen. Sí, pero es que no sé si tienen que ver, ¿eh? Yo creo que no tiene nada que ver. De todas formas... O sea, nada tiene nada que ver. La que tú dices que es la del... La del Jude Law y el Forest Whitaker. Que esta, es... además recuerdo cuando hablaste sí, con ella. Sí, a ver, ella... yo hablo de... Hablando de la de Repomen, que es una que es, creo que es de 2010 o por ahí más o menos. Uh-huh. Es una peli que es bastante disfrutable. O sea, os remito al programa en el que hablamos de ella, buscándolo en el buscador del blog, de la web... Pero que es una peli que tiene mucha garra, que es muy recomendable, que se pasa muy bien y que además es en un futuro de esos próximo en el que pues la gente se puede cambiar partes del cuerpo a su gusto y criterio. Lo que pasa que esos recambios pues son muy costosos. Están buscados. Sí, están. Y cuestan mucho dinero. Y entonces, pues claro, hay gente que es pues como con el boom de la burbuja inmobiliaria, pues que mucha gente se enfanga en ponerse un hígado nuevo o una rodilla nueva o en un cuello nuevo y luego pues vienen los recuperadores a pillar, he visto el programa de televisión a pillar lo que es suyo. Ya está. Con los coches ya he visto el programa de televisión. La Repoman esta es distinta. Recuperan ilegalmente coches que no han sido pagados por sus dueños. Y bueno, vale. Está. Pero bien. Yo recuerdo, no la he visto, pero recuerdo que tuvo bastante, o sea, se habló bastante de esta película en su momento. Era esas así de película de filmoteca y de, de gente muy oculta. Con lo cual, como vi que no me cuadraba, digo, ¿para qué voy a ir a verla? No la voy a entender. Bueno, no sé si tenéis algún comentario más ochentero sobre el señor Stanton. O pasamos ya a los 90, si os parece, así vamos un poco 90. Avanzando, ¿no? Noventeando, lo que le pasa al señor Dean Stanton es que, no me preguntéis por qué, se introduce de forma sorprendente, que no sorpresiva, en el universo Lynch. David Lynch tiene un universo propio que en los 90 acaba de fraguarse y tal, y pues el señor Stanton aparece tanto en Corazón Salvaje como en la película que hicieron sobre la serie Twin Peaks, Twin Peaks Fuego Camina Conmigo. Pero también, en esta década de los 90, este señor aparece también en producciones como Nunca hables con extraños, con el Antonio Banderas con Antonio, y la Rebeca de Mornay. Rebeca de Mornay, Banderas. Y la del bocado en el... Le pega un bocado en el... En el glúteo. Y bueno, pero eso, sí, por eso exigencias el guión. Pero la Rebeca de Mornay era la productora y dijo, yo quiero pegarle un mordo a las Banderas. Me da lo mismo. Porque era el Banderas cuando era galán latino en Hollywood. Con pelo largo y con... Vamos. Sí, cuando hizo la película con el Stallone, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Enemigos? ¿Era? ¿O asesinos? No, asesinos. Asesinos, sí. Bueno, brutal. Richard Donner raro. Es raro, rarísimo. Raro. Es muy raro. Y además con aquella voz que se ponía él, que todos hablan con acento normal, neutro o español. Y él se ponía el acento. Tío, relájate. Relájate porque sí, hasta lo acabaron doblando. Sí, no. Sí, pero al principio se doblaba él, creo. Sí, en principio se doblaba. Él se dobló en esta, la de Asesinos, que fue de las primeras que hizo allá. La de Too Much. Y yo diría que ya fue cuando hizo la del zorro, fue ya cuando lo dobló el que lo dobla ya desde entonces. En Desperado también se dobla él. Desperado ya no es él. ¿Seguro? No me acuerdo. Tengo dudas, pero yo sé que con la del zorro fue, digamos, la que fue ya la definitiva, de ya, o sea, no fue ya su voz, ni tampoco el que bailaba. Bueno, en cualquier... Más que nada, aclaro lo del chiste, porque claro que sí, yo explico, dejo el chiste ahí y nadie... Me lo coge. Hay una escena que hay un baile. Sí. Sensual. Se ve claro... No, es un baile con gente, o sea, todos trajeados, o sea... Y hay un momento que él está bailando con la Catherine Zeta-Jones. Pues en una escena se ve claramente que no es él el que baila. Es su doble de baile. Es el doble. Vale. Pero claro, una escena de baile y dices... no sé, ¿era necesario? ¿Qué tiene que ver eso con el bocado en el culo? Bueno, que en las dos, digamos, situaciones estaba involucrado Antonio Banderas. Sí, es la única relación que tiene. Estaba hablando de Antonio Banderas un poquito. Déjame. Es que mi cabeza se ha quedado en el culo. No. Sí, no avanza. Es que lo del baile es otra película que lo del culo. Vale. Yo estaba esperando en qué momento le muerde el culo en el baile. Yo no lo entiendo. Vale. Bueno, vale. En cualquier caso, estábamos hablando de cosas de los 90, del señor Stanton, que también aparece en dos pelis que también tienen bastante... digamos, buena prensa, que son Miedo y Asco en Las Vegas, que es una película muy coral y en la que salen muchos actores y actrices. Pues bueno, el señor Stanton también sale, además le pega mucho también esa, digamos, esa cara que tiene, esa faz, esa caracterización natural que tenía este señor, pues ahí le pega bastante. Y luego también aparece en La Milla Verde, que no sé si os acordáis es el de personaje, su intervención. Sí, yo me acuerdo de su personaje porque recuerdo del libro. Es el que, digamos, siempre hacía las pruebas de cómo funcionaba la silla. Justo antes. Uno de los guardas. No era guarda, era uno de los que estaban prisionero, pero no estaba para... Estaba como lo tenían allá. Y entonces siempre lo usaban a él para hacer la simulación de cómo tenía que funcionar. Y entonces él incluso hacía el ruido y hacía un poco el... Curioso, lo ubicaba como guardia, ¿no? No, era guardia. Vamos, ahora me la juego. No, yo creo que es uno que está allá. Igual está esperando que le toque a él. Y entonces como todavía no... Lo tienen casi como de mascota. Porque era un personaje, ya digo, que no... Siempre lo sacan justo antes de hacer la... Digamos, la prueba. La muerte, la... No me acuerdo. Ejecución. Bueno, la función. Bueno, lo que... lo que hace en el momento de... ¿Vas a hacer un spoiler? Electrocutarlos. Joder, macho, se llama La Milla Verde... Bueno, vale. Ya, vale. Pues quizás podemos seguir hablando de más películas. Sí, porque de... no nos hemos quedado todavía en el final de la carrera del señor Stanton. Sigamos. En cualquier caso, no sé si de los 90 queréis destacar algo más, así en plan Stantonero. Yo no he querido... Es que ni también me acordaba de estas, o sea... Por eso, que me refiero... Yo he tirado de... No es mi memoria lo que habla, es mi repesca de datos en la red, que lo sepáis. Pero en cualquier caso, lo que sí que es verdad que después de los 90 se produce un pequeño bajón en su carrera, ya es mayor, ya en el siglo XXI, y quizás no hay muchos títulos o pocos títulos, yo de hecho no he visto ninguno destacable, o que a mí me suene destacable, que esa es otra, en la primera parte, en la primera década del siglo XXI, pero sí que es verdad que con su llegada ya pues a la ancianidad hay directores y productores de la industria del cine que se acuerdan de él y le llaman de vuelta para hacer pequeños cameos a partir de aproximadamente la segunda década, a partir de 2010 o por ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos ya a un bastante mayorcico, Harry Dean Stanton, en películas como Los Vengadores o como The Last Stand, la peli del Schwarzenegger, sí, que dirigió este director de cine coreano tan majo que nos gusta mucho aquí, que aquí se llamó El Último Algo, El Último Recurso, algo, El Último Frontera, no. El Último Algo, no me acuerdo sí, cómo era, pero The Last Stand al final, ¿no? Que es una película... Vamos, la del Eduardo Noriega haciendo de malo. Esa mismo, sí, Schwarzenegger repeliéndolo. Por favor. Y luego también pues tiene otro pequeño papel en Seven Psychopaths, que también es otra película que hemos comentado aquí en alguna ocasión. Y después de eso ya casi nos vamos prácticamente pues a su último registro, o uno de sus últimos, porque yo no estoy seguro cuando dejó de trabajar este señor, y es que Harry Dean Stanton aparece en 2017, este mismo año, en la enajenada vuelta a la televisión de una serie llamada Twin Peaks. Ya quedó en los 90 él un poco ligado con un personaje que tenía en la película que hicieron en su momento, fuera de la serie, y aquí creo que han recuperado ese mismo personaje para darle unos pequeños minutos en la serie de este 2017. De hecho, la despedida que vamos a hacer después, cuando se acabe el programa, tiene que ver con este último registro de Harry Dean Stanton, porque aparte de actuar, ya os adelanto que también cantaba. También en esta segunda década de los 2000, del siglo XXI, una señora, Sophie Huber, dirigió un documental dedicado a su trayectoria y que casualmente no sale en su ficha de IMDb, no me preguntéis por qué, igual es porque está dedicada a él, pero él sale solo en imágenes de archivo. Que o sea, ¿No hay entrevistas personalizadas? No lo sé, yo supongo que sí, no he visto el documental, pero en cualquier caso el documental se llama Harry Dean Stanton, Pulp Fiction, ¿vale? Y es del año 2013-2014, donde pues aparece gente hablando, gente que ha colaborado con él o que ha trabajado con él o que trabajó con él, pues como el señor Wim Wenders, como el Chris Christopherson, que quizás más por el rollo del tema del country del cante. Si has dicho que había salido en la película de Pat Garrett en Billy the Kid. También por eso, exactamente, coincidió con Sam Peckinpah en ese rodaje. O con el propio David Lynch, que también pues aparece en los créditos de este documental dedicado a la figura del señor Harry Dean Stanton. No sé si queréis añadir algo más a este repasito. No, yo creo que ha sido exhaustivo y correcto. Vamos. Merecía la pena, ¿no? La figura de este hombre para dedicarle unos minutillos ahí, porque realmente es uno de esos tipos que realmente le ha metido muchas horas al género en la tele y en el cine. Y que al final, pues siendo un tipo que pues por su aspecto te lo podrías cruzar tranquilamente por la calle como un aspecto normal, de persona normal, ¿no? Y ha acabado pues estando metido y habiendo trabajado con toda esta peñufla que hemos comentado aquí en los buena últimos gente, minutos buena gente se ha juntado, en Sin Audiencia. A partir de aquí, como ya estamos cerca del final, pero todavía nos falta un poco de tiempo, yo no sé si vosotros habéis visto It. No sé si queréis... ¿Escuchasteis el programa? Es una pregunta, eso que has dicho. ¿Escuchasteis el programa de la semana pasada que hablamos de It aquí? Sí, sí, sí. ¿Os gustaría aportar algún otro comentario que no se hizo? ¿O quizás dar una visión diferente? ¿O quizás, no sé, decir la vuestra, que también ya que estáis en un, con un micro delante, pues quizás os apetezca, o no, o vete tú a saber. No sé. Hombre, podría quejarme de ¿De qué? ¿Te vas a quejar? No, del que dime. Tenía a mi izquierda. En el cine. Estabas conmigo, era normal. No, a mi izquierda no. Era yo. A mi izquierda era él. Era yo el que estaba. De hecho, estaba situado como ahora mismo que estoy a tu izquierda también. ¿Por qué? No, porque me comentó que se había estado fijando con mi cara circunspecta o algo así, comentaste, ¿no? Sí, a ver, o sea, quiero decir que en algún momento de la trama, cuando se descubre alguna de las cosas importantes, no sé si... no es que te viera la cara, porque no estaba mirando la pantalla, pero sí que escuché como una especie de resoplido no aprobatorio. O yo interpreté como no aprobatorio. No recuerdo. No lo sé, pero bueno, tampoco es un detalle. Me haces pensar en eso, en ese detalle. No sé en qué fue que... En el payaso, quizás. No, porque yo el payaso tampoco... Me gustaba que hubieran hecho la variación que hubo, sí. Porque si hubieran montado uno... pero carente de personalidad propia. No es el Pennywise, no es Tim Curry. Vale. Ya, pero tú le sacas falta al Skarsgård, al actor que hace de personaje. Yo sí, yo veo un papel muy plano, se limita a dar sustos y punto. La versión de Tim Curry hablaba más, era más trabajado el personaje. Tenía más discurso, exacto. Quieres decir. Y daba mucho más miedo con solo hablar, verlo hablar, sabiendo que te iba a joder vivo. Exacto. En este se limita a dar sustos, se limita a... A transformarse. A ser un personaje tipo de las películas japonesas, de los pelos que cuelgan negros. Esos sustos eso porque así... hay un par de escenas que hace eso, sí. Sí, ¿entiendes? Cabrón. No. Eso es que a Andy Muschietti le gusta ese tipo de... Claro, no, también. Supongo que han intentado buscar un tipo de susto un poco internacional. Claro. Mientras que el de Tim Curry era más elaborado, mucho más... artístico. Basado en la interpretación, de puramente. Tim Curry, exacto. Aquí se limita solo al susto. A mí me hubiera gustado que hubiera más conversación entre sus víctimas y él, no sé. Como ocurre al principio, quizás, en la primera escena, ¿no? Al principio no matan a saco. Al principio, de hecho, convence al niño de que si no te voy a hablar con extraños, de acuerdo, me llamo Pennywise, muy buenas, chavalito. Soy el payaso bailongo. Sí, pero exacto. Eso es igual que en el libro, igual que en la serie. ¿Sabes? No, pero hablamos de que esa introducción... Sí que da miedo, de hecho, digo, a mi hija se quedó... No, es un buen comienzo de película. Pero después ya se diluye el payaso y es solo sustos. Y sabes que la escena en la que hay un payaso ya te estás esperando el susto, a ver por dónde saldrá el susto, venga. No hay esa complicidad de encontrarte algo tan absurdo como un Tim Curry en la puerta de una casa saludándote con la manita ya, o con el globo. ¿Entiendes? Eso que dices que es absurdo, de algo muy absurdo, pero que da miedo. Realmente te mete en el personaje de esa cosa, que es el payaso Pennywise. Cosa que en la nueva adaptación, no te digo que no esté mal el actor, lo hace muy bien, pero a mí no me ha acabado de convencer. Vale, está bien. ¿Cómo veis así en plan, vamos a hacer un poco de previsión? Tal y como han orquestado la historia en dos partes, el pasado y podemos decir el presente... ¿Pensáis que eso puede ser un handicap al respecto de las otras formas en las que se ha contado la historia, ya sea el libro o en la miniserie? A ver, yo pienso, bueno, primero que justamente coincide que ahora me la estoy volviendo a leer, claro, voy a un ritmo un poco más lento porque me la estoy leyendo en inglés original. Eres un valiente. Pues sí, es lo que tiene. En inglés original te estoy leyendo. En inglés de Stephen King, cuidado. Sí. Mira, me ha dado por ahí y dije, pues mira, ya que me pongo a leer un libro en inglés... No me leí lo de Massey, yo soy Massey, me voy a leer a Stephen King. Ese pedazo de tocho, porque Ite es un tocho, que no haya visto el libro, sí, es un pedazo de libro. De momento creo que llevo hice un cálculo de un 7 o un 8% leído. Bueno, con la calma, ¿eh? También. Sí, no. Pero claro, es que, a ver, yo de lo que recuerdo mucho del libro es que toda la explicación que hay y cierto detalle que hay en cómo es el enfrentamiento... Sí. Yo ya sabía desde el momento que me lo leí, dije, si van a hacer un día una película, que al final hicieron aquella y esta, y igual de aquí a unos 30 años volverán a hacer otra película, en ninguna de ellas lo van a explicar, porque tiene su historia, o sea, todo lo que explica, ¿no? ¿Piensas que es demasiado audaz ese punto de la historia para sacarlo? O sea, hay uno que no es audaz, es ya, o sea, no le iban a poner la R, no le iban a poner la X ya casi directamente. Vale, te refieres al tema de la explicitud. Sí. Explícito, vale. Y luego también, pues eso, introducirte el elemento, iba a decir, bueno, para el que no se haya leído la novela no le va a venir de nada, el elemento tortuguil. Dime. Elemento tortuguil. Ajá, pues, vale. Eso lo explica bastantes cosas que al final te lo puedes creer o no, pero... Ya. Añade algo más a entender ciertas cosas de por qué todo lo que ha ido pasando ahí en ese pueblo, por qué lo del ciclo, todo eso te lo explica bastante más, pero pasa que, claro, sabes perfectamente que eso no lo van a añadir, ni lo añadieron en aquella que tenía más tiempo, mini, porque claro, fue una miniserie, pero creo que no sé si totalmente era total, en no sé si eran 5 o 6 horas, me parece que era, una burrada por ahí. Vale. Pero bueno, a mí me parece correcto y creo que ya que se han decidido hacer esto, yo entiendo que en la segunda prácticamente ya no va a salir de ellos de niños. O sea, todo lo que hemos visto de los niños ya va a haber está. Una traslación en el tiempo. Podrán, ¿no?, recurrir a flashbacks, ¿no? Entonces estoy pensando, es que no sé si van a usar mucho el tema de flashbacks. Igual sí, igual para aclarar. Es que claro, yo el recuerdo que yo tengo es que gran parte de la acción del libro es en lo que explica esta primera parte. En la segunda parte que es cuando son ellos adultos, sí que hay cosas en el libro, pero no hay tanto, porque no sé, todo el tema de que me parece que fue Jordi el que comentó lo de cómo van recibiendo la llamada para de que esto se ha vuelto a reactivar, para que volverse a juntar. Ya sé que es un spoiler, pero estos serán, me imagino, que los primeros 5 minutos de la próxima. A ver, algo tiene que pasar para que historia siga. Alguien hace una llamada a todos los demás. Vale. Ya está. Pues eso en el libro, que es justamente donde estoy yo ahora, que llevo un montón ya leído y todavía estoy con las llamadas. O sea, imagínate. Vale. Pero bueno, yo pienso que, hombre, no tengo ahora recuerdos muy claros de lo que pasaba en el digamos, lo que es el presente del libro, sí, para que puedan llenar una película y te hagan pasar malos ratos. Eso es lo que no sé, si va a ser otra vez un enfrentamiento idéntico. Ya. O van a cambiar algo. Al fin y al cabo, lo que sí que yo destacaría, ya lo destaqué el otro día, de esta nueva versión de IT, es que no es que a mí me gusten las producciones que les ponen la R, de R-rated, pero es importante que haya libertad para poder hacer y deshacer dentro de la trama, ¿no? Me refiero que ese nivel, yo me congratulo de que una producción que está teniendo estos números lleve una R, o sea, bueno, yo he leído críticas hace poquito, que la gente se quejaba que iban, era muy cañera, no, que iban con niños a verla, que no, había muchísimo esto ya es malo, es falta de cultura, pasa como los EPC, lo mismo, es que gente desinformada o leía críticas diciendo, hostia, había niños pequeños viendo ya, es el problema que tienen. A ver, yo siempre cuento anécdota de este estilo. Es hace unos años cuando recuerdo que fui a ver con los amigos el domingo, fuimos a ver una película que se llama South Park. Hostia. Y ojo, me la jugué. Porque yo la recomendé al resto y todos decidieron, porque era una época que nosotros íbamos a las multisalas. Multisalas que había ahí en Baricentro, aquí un poco fuera de Barcelona, en Barberá. Sí. Y entonces había veces, claro, nos podíamos juntar tranquilamente 12, 14, 15 personas cada domingo. No siempre íbamos a ver la misma película. O sea, era la ventaja de ir a una multisala, que tres iban aquí, cinco acá. Podéis elegir. Y aquel día todos vinieron a ver la que yo había elegido. ¡Qué presión! Claro, tal como empieza la película, si os acordáis que empieza con una canción como muy, muy infantil. No, esa es después. Ahí es ya donde ya empezaron a decir, bueno, te vas a salvar. Pero al principio hay una canción como de presentación del pueblo, de los niños. Sí, que es un poco así como muy, no Disney, pero se acerca. Claro, estaban los que estaban a mi lado decían... ¿Pero qué nos has traído? What the fuck? ¿Pero qué es esto? Lo pasa, claro. Enseguida claro, ya empieza justamente la famosa canción esta y entonces ahí ya pero se dejaron ir. Piensa que es para despistar, vale, esa cuestión. Me gustó tanto, recuerdo que me gustó tanto esa película. Además yo no había visto la serie, yo la vi tiempo después. Además recuerdo que justamente con la mayoría de los que vimos la película nos juntábamos los jueves siempre para cenar, pizza y explicar cómo había ido la semana. Y siempre acabábamos viendo los episodios grabados porque la daban en... En el Plus, ¿no? Yo creo que sí, o en el Plus, o ya después, no sé, en algún canal muy tarde, a las 12 de la noche o así. Y veíamos uno o dos episodios, claro, los que tenían el canal satélite o lo que fuera, ya la habían visto de antes, incluso antes de que hicieran la película. El caso es que yo recuerdo pues que si eso era un domingo, el martes siguiente, yo volviendo de trabajar, pasé otra vez por los cines y dije, ostras, igual llego a tiempo. En aquella época era soltero y feliz. Las dos cosas van... Siglo pasado, ¿no? ¿Hablas? Poder pasado. Era otra época. El siglo pasado. Con decirte que fue el siglo pasado. Y recuerdo que me meto en el cine, compro la entrada y justo delante mío va un padre con un niño aproximadamente 5 años. Ay, ay, ay. Iba a la misma que yo. Y yo es que le dije, digo, por favor, vete a la taquilla y que te las cambien, vete a ver, ya no sé qué otra película había, al menos había un par de películas. Una de perritos. Es que estas de dibujos, o sea. Por favor, sí, pero no, o sea, no pongas a tu hijo a ver esa porque... Oiga, señor, que sale Saddam Hussein. A ver, yo reconozco que yo de pequeño me llevaron a ver El Padrino, vale, sí, ya. De acuerdo, ¿qué quieres que te diga? Así he salido. Pero sobrevivía todavía peor a Cría Cuervos de Carlos Saura, que es una cosa que no perdonaré a mi hermano, porque mi hermano recomendó a mis padres ir a ver esta película. Que está y muy bien. Mis padres dijeron, joder, ¿y qué hacemos con el enano este? No lo llevamos. No se lo perdonaré nunca, ¿eh? Claro, o sea, no lo he superado, ¿eh? Porque tú, Cría Cuervos tú tenías interés en el cine y ahí te truncaron... Por favor. Que, bueno, supiste... La tengo marcada, ¿eh? O sea, Carlos Saura lo odio desde entonces. O sea, no... O sea, que, vamos... Bueno, es que ni con El Dorado. Pobre Carlos Qué gran Saura. Película El Dorado. En fin. Esto venía por... Me estoy yendo. Yo es que ya sabes, a mí me dejáis... La de Disney, la de animación. No, era de Disney, pero no era la de animación con música de Elton John. ¿En serio Carlos habrá trabajado para Disney? No lo sabía. No, hay una película de... No, hay una película que se llama El Dorado, que es de dibujos, pero es de creo que es de la DreamWorks, de las primeras. Sí, sí, sí. Y la música es de Elton John. Sí. Bueno, atención. Bueno. Atención que sale Elton John 2 veces en Sin Audiencia. Es que nunca... Pensarías que el Toño iba a salir. Es un círculo dorado. Estamos aquí en un círculo dorado. Siempre vamos en... Dorado y tatuado. Que sepáis que la gente se lo tatúa en el cuerpo en la película de Kingsman, The Golden Circle. Ok. Nos estamos acercando al final, pero eso no quita que podamos hacer algún comentario o decir alguna antes de que nos despidamos. Si no es demasiado larga en el tiempo. Me refiero que no sé si tenéis alguna recomendación seriófila o de esos visionados que hacéis en la oscuridad de vuestros habitáculos en vuestras moradas. Es que ahora estoy en medio de series. Sí. Todavía no... ¿Con qué andas tú ahora? A ver, cuéntanos un poco para saber qué pie calzas. Me he enganchado con una serie... Bueno, me he intentado enganchar por recomendación de un amigo mío de la serie Sense8. La de las hermanas Wachowski. Uh-huh. Y me dijo, tienes que superar los primeros 4 episodios. A partir de entonces te gustará. Bueno, pues tengo que empezar a ver el quinto. Vale, claro. O sea, has hecho la travesía en el desierto. Pero vale. Total. Y también el otro día me enganché a ver una serie, esta se la dedico a Jordi, a ver Banshee. Ah, amigo. O sea, ya he visto el primer episodio y empecé con el segundo. O sea, y oye, ahora que no nos oye nadie, que es que a mí todo el mundo me da mogollón la paliza. De que Banshee. Merece tanto la pena. Está bastante bien. Vale. Además, el que hace del personaje de malo de la serie, uh-huh, es un actor que, tal como lo veo, digo, ostras, digo, a mí este me suena de algo. Cara, pero yo lo recordaba con barba y eso aparecía en la nueva versión de La Cosa. Vale. Digamos, el jefe de la expedición, uh-huh, que encuentra en una nave enterrada en la Antártida. Esto es un spoiler, pero, coño, si no has visto La Cosa, pues... Ya, es posible que te encuentres una nave enterrada en tu próximo viaje a la Antártida. Y con la Blanca, con su capacidad extrahumana para visionar series, ¿en qué andas metido ahora? Mira, justamente... Después, ahora que se ha acabado el verano y que no tienes tanto tiempo como en el verano. O vete tú a saber. Justamente ahora he hecho un parón. Vale, he hecho vale. Un reseteo porque justo han acabado un montón de series que veía. Uh-huh. ¿Entre ellas Juego de Tronos? Juego de Tronos sería una, la de Snowfall también sería, uh-huh, 10 episodios, está muy bien, sobre el origen del crack. ¿Cuál más? Se ha acabado la de Blood Drive, que es una gamberrada de serie de... El inicio de... Es una carrera de coches y que funcionan con sangre humana y meten cadáveres, bueno, gente viva dentro. Tiene un buen comienzo, ¿eh? Sí, bueno, pero luego varía, luego vale, es... Vale. Luego es pero esto, porque me lo dijiste tú, ¿esto ¿eh? No era un juego, este de un videojuego, esto de... No, ni idea, al principio un parece tal un poco... Carmageddon o así, ese era de atropellar. Ah, este era de atropellar, bueno, solo. Bueno, vale, una carrera de la muerte del año 2000. De... Sí, una cosa así, pero tiene un comienzo muy divertido, con un coche que... Sí, bueno. Que come. Pues hay 10 episodios así, muy acaba bien, ¿vale? Pero podríamos decir rollo Z Nation o sí. Cada episodio, de esta catadura. Sí, primero hacen un argumento que la gente dice, hostia, esto va por aquí. Y luego ya no. Va cambiando cada episodio, es un zombie nuevo. Un registro diferente. Bueno. ¿Y qué más he visto? No me acuerdo qué más ahora. Ah, sí, bueno, sigo la de Ballers con el Roca, con el Dwayne Johnson. Uh-huh. intriga sobre la sobre el mundo del, del juego de fútbol americano. Uh-huh. Y bueno, sí, un mundo en el que se mueve mucha pasta y entiendo que ese movimiento genera situaciones. Sí, bueno, ahora ha cambiado bastante porque ahora está intentando montar una liga de fútbol americana de rugby en Las Vegas con vale. Necesitan pasta y bueno, ese mundillo de dinero y de negocios. Uh-huh. Y también he acabado de ver el último episodio de Preacher, la adaptación que han hecho. Sí. Que bueno, que a mí me ha dejado bastante con el culo torcido la serie esta temporada. ¿Esa es la que decías que estaba que era el Paco Cabeza, el que había? No, esa es la de Fear the Walking Dead. Ah, vale, perdón. Fear, que sí. Todavía están. Lo que pasa es que hacen parones muy raros porque es como la de Strain de Guillermo del Toro. Van por el capítulo 10, me parece, pero es que hacen unos parones brutales. Al igual como aquella serie de Time After Time, que también uh-huh. pensábamos todos que ya habían liquidado del quinto episodio porque ya no tenía audiencia, y de golpe te han puesto todos. Hostia. Vale. Eso quizás es que igual ha habido otra productora que se ha interesado. Bueno, solo te digo que el malo de la serie, que era Jack el Destripador, ahora forma parte del equipo de los buenos. O sea, que imagínate si hay un cambio de registro. Bueno, toma ya, joder. Ya acaban de joder la película. Vaya voltereta. La película original. Bueno, oye, guiones sorprendentes, tío, es lo que buscamos. ¿Y a tú qué series sigues? Yo no quiero hablar porque tengo últimamente poco tiempo para visionar series en concreto, pero que sepas. Y esto no voy a hablar más, no me voy a extender porque no que tenemos tiempo, que estoy a punto de acabar Los Defensores, The Defenders. Acabo de ver antes de ayer, el lunes, el capítulo 6 y me quedan dos para acabar. Que sepas que el número 5 tenía ese efecto que me contaste el uh-huh. otro día, uh-huh. de inducción al sueño, pero el capítulo 6 como que es la voltereta. Como que se me han abierto los ojos como platos y se me ha venido todo arriba de repente con una esperanza, no sé si fundada en hechos o en ilusiones, para los dos capítulos que faltan para acabar. Será interesante. No me mates la ilusión, por favor, con la blanca. La semana que viene seguramente comentaré The Defenders más explícitamente y con detalles. Así que, dicho esto, nos hemos pasado ya de tiempo. Hay gente que nos va a desear malos augurios por haber hecho este traspaso de la hora, pero que sepáis que nos marchamos con un tema cantaico, con la guitarra en la mano del señor Harry Dean Stanton, y que es ese un tema que a ver si lo voy a encontrar porque tengo que buscar. Mientras lo buscas, permíteme un pequeño sí, dímelo, inciso. Dímelo, por favor. Agradecer a Jordi, que aunque no esté aquí presencialmente, ha estado enviando los mensajitos y ayudándonos ante las dudas que teníamos iban surgiendo. Ha estado aquí todo el rato controlando la emisión vale. en la sombra. O sea, menos mal que apago el móvil, que si tuviera que estar además mirando el móvil, ya me... No sé hablar a la vez. Esas voces de ultratumba son de los espectros que vienen por nosotros por no haber acabado la hora. Pues bueno, recuperando el comentario de la despedida. Harry Dean Stanton, 2017, capítulo 10 de la temporada número 3 de Twin Peaks, cantando Red River Valley. Así es como nos marchamos. Claro. Señoras, señores, muchas gracias, Cola Blanca. Muchas gracias, J.C. Hallenbeck. De nada. ¿Qué se dice ahora? Valar Morghulis, motherfuckers. From this valley, they say you are leaving. I will miss your bright eyes and sweet smile. For they say you are taking the sunshine that will brighten my pathway of life. Come and sit by my side, little darling. Do not hasten to bid me adieu. Just remember that Red River Valley and the cow. I was so all of this shit out the window. Quit fucking bitching to me. And what I do, I don't fucking do. It's a fucking nightmare.